Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el doctor Francisco Siga. Mucho se habla de la necesidad de dotación de internet gratuito a comunidades y centros educativos, solo que quien lo hace tiene propósitos escondidos detrás de la promesa: partidos políticos para captar votos, empresas como Facebook para incrementar su base de clientes de mercado, corporaciones para incrementar la vigilancia, etc. También muchos padres de familia con hijos en las escuelas presentan la expectativa de que sus hijos aprendan computación y tengan acceso al internet. Es decir, se ve como una promesa que superará algo, que nos proveerá de algo bueno. La pregunta es de que si realmente será así y no será una trampa más. Aún con todas las dudas, creo que internet puede revolucionar los procesos educativos si se utiliza de manera inteligente. De hecho, internet nació como una opción de estudiantes para compartir información entre computadoras y hacer más fácil el trabajo colaborando en equipo. Pero el desarrollo impresionante de internet está ligado de manera muy importante a su utilización como plataforma de mercados y negocios. Creo que para el caso de los procesos educativos es necesario preguntarnos el cómo, por qué y para qué utilizamos esta herramienta. Aun cuando su utilidad no debe ponerse en duda, es necesario ubicar que el acceso a la red tiene que pasar por preguntarnos con qué la utilizamos. Es decir, si para su uso utilizo software libre o software privativo. Esto es de suma importancia, porque si utilizo software privativo, el mismo sistema operativo o las aplicaciones presentan debilidades al contar con puertas traseras por donde alguien puede entrar a revisar, modificar o eliminar mis archivos personales, o a través de los virus que muchas veces son programas espía. Si utilizamos software libre, entonces tenemos una mayor protección a nuestra privacidad y evitamos la infección por archivos maliciosos. Una incursión en internet a través de los sistemas GNU Linux no te libra de la cibervigilancia, aunque para ello también hay remedios, como la utilización de la aplicación Tor, que garantiza navegación anónima. Preguntarnos el por qué también es relevante. Es importante saber que internet te ofrece un mundo de información que, sin embargo, no toda es confiable. Así como se pueden colgar buenas informaciones que nos pueden ayudar a aprender y construir conocimiento, también hay mucha información basura en páginas que presentan contenidos poco serios sobre los cuales no se puede confiar. En general, hay que utilizar aquello que se ha alojado en la red y que se registra como cultura o conocimiento libre, porque implica que puedes copiar los textos reconociendo siempre la fuente. Un ejemplo de ello es Wikipedia, una enciclopedia de contenido libre y colaborativo registrada con una licencia libre Creative Commons. Como enciclopedia que es, sus contenidos son generales sin utilizar fuentes primarias. La facilidad de acceso actual a internet es una gran ventaja. Puedes hacerlo con una computadora, en una tableta o en un celular multifuncional. El caso es que, independientemente del medio electrónico que se utilice, el internet no puede reemplazar nuestro cerebro. El copiar y pegar información para la realización de tareas hace mucho daño. La manera correcta de usar la información de internet consiste en que dicha información debe pasar por nuestro cerebro, debe ser procesada a través de nuestro intelecto y razonamiento y entonces ser puesta coherentemente en un texto de la tarea o ensayo que estemos realizando. Como toda fuente que va a nutrir nuestro escrito, debe ser citada. Podemos presentar un resumen del texto tomado de internet y colocar una nota al pie donde establecemos la dirección del portal de donde proviene la información, así como la fecha de consulta. Si utilizamos una cita textual, es decir, si copiamos literalmente cada palabra de lo que estamos consultando y la pegamos en nuestro texto, entonces debemos poner todo el texto copiado entre comillas para indicar que estamos copiando tal cual aparece en el internet, y también colocar una nota de pie de página donde pondremos la fuente y la fecha de consulta. Ahora, ¿cuándo utilizar una cita textual? La cita textual debe emplearse cuando a nuestro juicio es muy conveniente que aparezcan las palabras propias del autor que estamos consultando, o cuando se trata de una expresión o frase célebre. Llenar nuestra tarea o ejercicio académico de citas textuales es una muy mala idea. Debe haber un equilibrio entre citas textuales, citas de resumen, aportaciones propias, observaciones de campo, discusión del tema y conclusiones. Nuestras fuentes también deben ser variadas, tales como consultas de libros, de revistas, de periódicos, observaciones personales y también de internet, obviamente. Otra cosa en la que es de evidente utilidad es la posibilidad de comunicarnos ágil y eficientemente. Así, en los ámbitos educativos puede promover la proactividad y las interacciones que son la base de la inteligencia colectiva. Inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.